12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a una nueva edición de tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica. Un tiempo de radio que quiere saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. El programa donde la ciencia es fácil. Igual de fácil es ponerte en contacto con nosotros, comunicarte con nosotros, a través de las varias vías que ponemos a tu disposición, todas ellas electrónicas. La primera, pero no tan importante como las redes sociales, nuestro correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos puedes encontrar en la red social Facebook y Twitter. Para este programa tenemos preparado una ensalada de contenidos todos diferentes unos de otros. Hablaremos de astronomía, investigación antártica, empresas tecnológicas y redes sociales. Científicos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, ITER, se han desplazado a la Antártida con la finalidad de evaluar procesos de desgasificación en el volcán Decepción, en la Antártida. Hablaremos con una de las investigadoras que está en la base antártica española, Gabriel de Castilla. También tendremos tiempo para interesarnos por los últimos trabajos del Gran Telescopio Canarias, que hace unas semanas organizó un congreso sobre sus resultados de investigación. Les hablaremos de lo que ha aportado este gran telescopio a la ciencia y conocerán también cuál es su futuro más próximo. Tendremos tiempo también de hablarles con un representante de una empresa canaria que está sorprendiendo. Fueron la primera empresa de las islas en colocar un videojuego en la tienda de Apple. Les contaremos cómo se hace un videojuego para esta plataforma y si realmente es un buen negocio. También tendremos tiempo para conocer lo último en tecnología con Gregorio de la Fuente e imaginar lo que viene con las efemérides del futuro. Nunca la ciencia y la tecnología fueron tan fáciles. Galaxias y Centellas, un programa solo apto para curiosos. Una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros, con el patrocinio de la Agencia Canaria para la Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Galaxias y Centellas, en Canarias Radio, La Autonómica. De ello hemos hablado ya en alguna ocasión. El mundo de los videojuegos está reportando muchos más ingresos que el cine en estos momentos. Esto lo saben las grandes productoras de videojuegos y las empresas más pequeñas que están aportando y apostando por aportar su grano de arena en este sector. Es el caso de la empresa canaria Echeide y su filial de Tropical Gadget Company. Uno de los socios de esta empresa, responsable también del videojuego que les vamos a presentar, quizás ustedes ya lo conozcan, es Víctor Fuentes. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros para hablar de algo que quizás nos pueda sorprender: empresas canarias involucradas en videojuegos, y videojuegos que están en plataformas muy importantes, como la tienda de Apple. Los videojuegos son un sector en auge, tienen muchos más ingresos que el cine, por ejemplo, en estos momentos. Hay estrenos de videojuegos que superan con mucho los estrenos de Hollywood, solo en pocas horas. ¿Esto les animó a entrar en este sector? Hombre, como tú bien dices, efectivamente es un sector con unos crecimientos anuales muy fuertes. Es un sector tecnológicamente muy atractivo para todos aquellos que nos gusta este entorno tecnológico y más avanzado. Los ingresos puede ser un aliciente, pero sin duda lo más importante, y en nuestro caso ha sido así, es que bueno, tienes una vocación por emprender proyectos. Tienes también una vocación por la parte tecnológica y eso te hace llegar, en este caso, a un sector como el de videojuegos con muchas ganas, mucho ímpetu. Los ingresos son una parte importante, pero no es la única. Para nosotros lo más importante es poder lanzar proyectos al mercado, poder de alguna manera dar rienda suelta a nuestros proyectos y que el mercado los acoja como creemos que deben ser acogidos. Yo invito, por supuesto, invito a todos esos jóvenes que tienen proyectos tecnológicos a que se metan en este mundo del videojuego. El videojuego es un mundo muy atractivo y además que incorpora cualquier elemento tecnológico nuevo, innovador, que va saliendo al mercado. Los videojuegos es uno de los primeros sectores que lo incorpora en su proceso y, por tanto, es un sector muy, muy, muy atractivo. Uh-huh. Es un sector en el que en muy pocas ocasiones la empresa que apuesta por primera vez en crear un videojuego salta a la fama y a la fortuna, ¿no? No, nadie se hace rico con el primer videojuego, pero sí abriendo senda y haciendo camino, ¿no? Hay que empezar con productos. Quizás lo que se ha podido aprender desde Heide, ¿no? En este proyecto es muy importante a la hora de lanzar nuevos productos, ¿no? Casi es como un máster lanzar al mercado este videojuego. Que claro, luego ya nos contarás cómo se hace, pero imagino que es importantísimo, ¿no? Comenzar a andar. Es muy importante, efectivamente. Lo estaba comentando antes. Nuestra línea de videojuegos, Tropical Game Studio, que así se llama, tiene como objetivo precisamente ese. Hemos empezado una línea a caminar poco a poco con nuestro primer videojuego. Nosotros estimamos que una escala de 4 o 5 videojuegos al año es posible sacarlo al mercado. Y estimamos que en año y medio, dos años, nuestros productos estén situados en un nivel de referente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tengamos en cuenta que es un mercado que ha roto totalmente las barreras. Sí, y claro. Aquí cuando uno incorpora un videojuego, lo tiene que incorporar teniendo en cuenta que se dirige a multitud de mercados y a multitud de clientes segmentados de manera distinta. Con lo cual hemos empezado, estamos muy ilusionados. Tenemos ya en curso nuestro segundo videojuego, pues como te comentaba, estimamos que en torno a 4 o 5 videojuegos podemos sacar al año, y bueno, hemos empezado a caminar, sí. Sin duda. Tropical Game Studio, que un buen día alguien se plantea la posibilidad, el reto de hacer un primer videojuego, que ya está en la tienda. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se comienza a diseñar un videojuego? Se parte de cero, evidentemente. Hay que plantear qué tipo de juego hacemos, si plataformas, si realidad virtual, si de pegar tiros o de saltar barrera, o cómo lo hacemos, ¿no? Y cómo se comienza, ¿no?, ese camino, cómo se comienza a diseñar, a gestar esto, desde que nos encontramos el folio en blanco, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, se parte de cero. Se parte de cero y con muchas ganas y muchas ideas. Y todo comienza, bueno, como comienzan en estos sectores muy tecnológicos, bueno, con una lluvia de ideas. Al final nos sentamos, tenemos un grupo que son los que, de alguna manera, aportan ideas sobre videojuegos y, posteriormente, son los que prueban los videojuegos que hemos realizado. Este grupo de beta testers lo componen, pues, adultos, niños, adolescentes, de distintos sectores sociales. Y de alguna manera lo que intentamos en una primera fase es recabar ideas. Tenemos ideas y, como decía antes, un mercado internacional en el cual tienes que orientar bien el tipo de juego, y en función del tipo de juego habrá mercados bueno, que sea más fácil entrar y otros más complicados. Nuestro primer juego hemos sido un juego tradicional. En la terminología, en el argot de videojuegos, es un tipo de juego puzzle, en el cual, bueno, pues se van pasando por distintas fases. Nuestro personaje se mueve en la pantalla de derecha a izquierda y va recogiendo objetos. Recoge objetos, tiene armas y recursos con los cuales puede ir avanzando en el juego. Y es una estructura que a nosotros nos ha posibilitado no solamente entrar en el mercado, sino nos ha posibilitado técnicamente desarrollar una serie de motores de juego que después nos van a facilitar el lanzamiento de nuevos juegos. Entonces, bueno, como tú decías antes, partimos de cero, la hoja está en blanco, nos vienen ideas y de alguna manera nosotros somos después lo que secuenciamos esas ideas y adaptamos esas ideas a los mercados a los cuales nos vamos a dirigir. Y el producto final es Rapa Nui, un videojuego ambientado en la Isla de Pascua. ¿Por qué la Isla de Pascua? Bueno, por la Isla de Pascua es, bueno, por un lado queríamos, como te comentaba, es un mercado internacional. Teníamos claro. Que tener algún motivo. Nuestro primer juego debía tener un motivo que de alguna manera enganchara, fuera conocido en distintos mercados, en distintos países, no supusiera un esfuerzo adicional de comunicar el entorno del juego. Y en la Isla de Pascua, pues obtuvimos una idea muy buena de desarrollar el juego, que al final lo hicimos. Es un entorno, bueno, un entorno tribal, en el cual, bueno, allá en la Isla de Pascua cuenta la leyenda que las distintas tribus bueno, competían anualmente por conseguir un huevo en uno de los islotes, el gaviotín pascuense, anida en esos islotes, y ese primer huevo, la tribu que quería y conseguía ese primer huevo, gobernaba durante un año. Nos parecía una leyenda interesante para sacarle jugo, y al final nuestro juego pues es un personaje que lo que intenta efectivamente es coger esos huevos antes de que lo cojan las distintas tribus, que bueno, que las vamos viendo pasear y recorrer el juego de un lado para otro. Detrás de un videojuego hay un proceso informático y una programación informática muy grande, y lo que vemos es la parte artística, ¿no? ¿Cuál tiene mayor peso? ¿Cuál es más compleja de hacer? ¿Si diseñar los personajes, los escenarios, los colores, la ambientación, o sin embargo la programación informática que hay detrás? Bueno, sin duda son los dos elementos esenciales del videojuego. Como te decía, este primer juego nos ha dado la posibilidad de desarrollar un motor técnico, un motor informático, que es común o va a ser común con ligeras modificaciones a otro tipo de juego que vamos a ir lanzando. Con lo cual el desarrollo ha sido muy intenso, muy intenso. Ahí aproximadamente el 60-70% del tiempo del desarrollo del juego lo ha asumido este motor técnico, que no lo vemos, está detrás de lo que estamos viendo, pero que sin duda es el alma del juego. Es el alma, es el que posibilita que nuestro personaje pueda caminar, nuestro personaje pueda saltar, que pueda coger los recursos, que los enemigos caminen, que podamos pasar de fase, que haya un entorno visual en el juego. Todo eso lo posibilita el motor. Después, sin duda, el elemento más atractivo es el diseño. Y ahí hay que trabajar muy duro, porque tienes que combinar, por un lado, esa vistosidad, esa luminosidad de los juegos, esos personajes atractivos que llamen la atención, también con el diseño del juego, con lo cual hay un diseño gráfico, hay un diseño en 3D que facilita y posibilita determinados movimientos en el juego, y todo eso es lo que le da contenido a ese motor técnico, que sin el diseño no sería nada, sin duda. Sin duda. Podrían haber escogido multitud de plataformas para lanzar este videojuego, la Xbox, la PlayStation, incluso PC, pero han elegido la tienda de Apple y un lugar donde hay millones de aplicaciones que la gente se puede descargar si tiene un iPad, si tiene un iPhone o un iPod. ¿Por qué han elegido este mercado, el de Apple? Bueno, nosotros hemos elegido el mercado de videojuegos en dispositivos móviles. Diferenciándolo, como tú comentabas, de los juegos para PC, para consolas. Creemos que es importante, y para nosotros es muy importante, especializarnos y convertirnos en referente en uno de estos sectores. Hay grandes multinacionales que hacen videojuegos tanto para consolas y PC como para dispositivos móviles, para teléfonos, para tabletas. Nosotros queríamos enfocarnos exclusivamente a los dispositivos móviles. Estamos hablando de teléfonos móviles, de tabletas, en cualquier lenguaje de programación. Hemos elegido Apple como buque insignia de nuestro primer lanzamiento. Estamos desarrollando Android. ¿Pero por qué hemos elegido Apple? En el mercado global, tanto Apple como Android, bueno, entre los dos se reparten el 80% del mercado de juegos en dispositivos móviles. Y el enfoque o el cliente de uno y otro varía sensiblemente. Apple tiene un diseño de más calidad en algunas ocasiones que Android. Apple, a pesar de tener menos usuarios y menos niveles de descarga, genera mayores ingresos por descarga, en este caso, que es el ratio que se utiliza en los videojuegos. Y consideramos que Apple nos daba una imagen de marca muy interesante para nuestro primer juego. Con lo cual, la colaboración con Apple, que en el proceso de negociación con ellos, ha sido muy interesante, y nos hemos situado con ellos en un primer momento. Ahora, una vez lanzado y una vez chequeado el juego en la plataforma Apple, vamos a saltar a Android. Probablemente en un mes, mes y medio tendremos el juego en Android. A partir de aquí, todos los juegos que hagamos se simultaneará en ambas plataformas. Pero sí consideramos que queríamos ligar nuestra imagen de marca, de empresa joven, tecnológica, avanzada, con ideas innovadoras, la queríamos ligar en un primer momento a Apple y, bueno, así ha sido. Apple, que es la marca mejor valorada por sus usuarios, casi algunos acuden a su marca como si fuera una secta, ¿no? Compran todo lo que saquen, lo necesiten o no, lo compran. Es cierto que Apple tiene una tienda virtual, la Apple Store, en la que hay millones de programas, no solo de juegos, sino de aplicaciones para estos dispositivos. Algunos son gratuitos, otros son de pago, pero claro, el problema de que haya tanta competencia en la misma plataforma complica posicionarte bien, ¿no? Porque tienes que verlo, por lo menos en los 20 primeros, en los top 10, en donde esté, ¿no? ¿Cómo sitúas tu producto y lo diferencias de los 60 juegos diarios que se suben cada día? Sin duda eso es lo más difícil. Una vez lanzado el juego, una vez hecho la difusión del juego, pues a pequeña escala, falta la fase de comercialización internacional. Estamos ahora mismo nosotros en esa fase de comercialización y distribución internacional. Decía antes que era un mercado internacional, no nos podíamos conformar con vender a nivel local o a nivel nacional, sino que tienes que salir. ¿Y cómo te posicionas? Bueno, ahí hay grandes gigantes del posicionamiento de marcas, hay grandes gigantes que, bueno, pues facilitan este marketing online, marketing en, uh-huh, en Internet. Nosotros hemos recurrido parcialmente a ellos, pero estamos intentando abrir otra vía nosotros de distribución y comercialización. De hecho, en nuestros planes a largo plazo, nuestra estrategia a largo plazo incorpora una comercializadora y distribuidora de videojuegos. Ahí hay un nicho de mercado interesante entre las grandes comercializadoras y distribuidoras y todos aquellos desarrolladores y creadores de videojuegos. Hay un gap, hay una distancia muy fuerte entre unos y otros, y consideramos que podría ser interesante colocarse en medio para captar ese talento, ese conocimiento, esos grandes creadores que hay, y poder comercializarlo de una manera más fácil, más asequible también y más directa a los consumidores. Esa es la gran tarea ahora nuestra. Una vez hecho el juego, tenemos que posicionarlo correctamente, pues bueno, en todos los mercados, en todas las web especialistas, ser referente en consultas y en opiniones y en comentarios a nuestro juego. Esa es nuestra tarea, la que estamos ahora mismo. Esto es algo que seguramente le puede interesar o no al oyente, pero lo que sin duda quieren hacer ahora mismo es probar ese juego. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuánto cuesta? Bueno, es muy fácil. En la tienda de ahora mismo lo tenemos solamente disponible para Apple. Entonces, en la tienda de Apple Store, directamente en descargar, poniendo el nombre nuestro del juego, Rapa Nui, automáticamente van a aparecer dos versiones. Tenemos una versión gratuita, que todos se lo pueden bajar, efectivamente. Son seis fases en las cuales uno se puede acostumbrar a jugar, visualizar el juego. Y después hay una versión de pago por 1,50 euros, en la cual ya están todas las 25 fases, todas las músicas, todos los personajes, todas las herramientas y recursos de nuestro personaje, bueno, están disponibles. Pero es muy fácil. Apple Store, Rapa Nui, hay una descarga gratuita, ahí podemos probar el juego. ¿Y qué tal la acogida? Las primeras personas que lo compran, opinan, que lo prueban. Yo insisto en que nos hagan comentarios. O sea, a nosotros nos interesa que todo aquel que pruebe el juego y se lo descarga, que por favor haga su comentario, sea positivo, sea negativo. Tenemos que buscar la excelencia en el juego. Para eso hacen falta los comentarios de todos los usuarios. Yo pido que se hagan esos comentarios. Hasta ahora los comentarios han sido muy positivos en general. La tendencia es incrementar efectivamente las descargas y los comentarios. Estamos en torno a unas 5.000 descargas. Son muchas descargas para un primer juego, pero son pocas en un mercado internacional. Con lo cual, claro, el comienzo ha sido muy interesante, muy prometedor. Nos falta, como te decía antes, finalizar el proceso de comercialización internacional y, una vez distribuido en los distintos mercados, verificar esas descargas. Yo estimo que unas descargas muy razonables para nosotros podrían ser las 20-30.000 descargas. Si conseguimos eso, bueno, estaríamos en un punto de inicio muy, muy, muy bueno. pues invitamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan no solo en Canarias, sino en cualquier lugar del mundo, gracias a los podcasts de esta casa y a través de internet y el Twitter y el Facebook, a que se descarguen como mínimo esa prueba gratuita, y si les gusta que la compren, evidentemente, y sobre todo que opinen en ese foro que está debajo de las estrellitas de cada juego, que opinen sobre este nuevo trabajo, primer trabajo en el que han desembarcado esta empresa canaria. Un avance muy pequeño, aunque sea del próximo trabajo, ¿algo? ¿Puedes contar algo? Sí, bueno, estamos trabajando en el segundo juego, como comentaba antes, este Rapa Nui... ¿Dos será Rapa Nui 2? No será Rapa Nui, no. Cambiamos totalmente, será Pocho, nuestro Pocho. Personaje, Pocho, será un personaje que lo tengamos en el cielo, pues haciendo algunas cosas en el cielo, esperando a que le llegue algunas herramientas que le lanzamos nosotros desde aquí, con un objetivo, pues, de conseguir el sitio más elevado en el cielo. Va a ser un personaje muy, muy, muy atractivo. Si Rapa Nui lo ha sido en cuanto a diseño, yo creo que Pocho mejora el entorno del juego. Vamos mejorando con los comentarios de Rapa Nui, que antes decía, hemos mejorado nuestro segundo juego, con lo cual Pocho lo tendremos en 3-4 meses, lo tendremos disponible. Pues si te parece, Víctor, cuando estrenen el nuevo videojuego, te llamamos y nos lo comentamos, ¿vale? Aquí estaremos. Víctor Fuentes, muchas muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este lanzamiento. Le deseamos lo mejor. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Gracias. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcasts, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Nunca la ciencia y la tecnología fueron tan fáciles. Galaxias y Centellas. Un programa solo apto para curiosos. Una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros. Con el patrocinio de la Agencia Canaria para la Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Galaxias y Centellas. En Canarias Radio, la autonómica. El pasado 24 de noviembre partieron hacia la Antártida dos investigadoras del ITER, Dasin Nolasco y Gladys Melian. Nos escuchan directo desde la base española Gabriel de Castilla, Dasin Nolasco. Buenas noches, Dasin. Buenos días, Antártico, Juanjo. ¿Cómo estás? En primer lugar, ¿cómo estás, amiga? Tan lejos de casa y con tan baja temperatura, espero. Pues nada, pasando mucho frío. Pero vamos, estamos bien arropaditos, tenemos un equipo humano increíble ayudándonos en todas las labores de investigación y la verdad que estamos lejos de casa, pero se lleva muy bien. Luego hablaremos de que la exploración antártica ya no es lo que era, pero bueno, luego como comentamos. En primer lugar, haznos una situación geográfica. La base se encuentra junto a un cráter de un volcán inundado por el mar, y ahí donde hay un volcán están los investigadores del ITER, incluso en la Antártida. Dasin, ¿cómo es la zona? Explícanos qué ves, cómo es el lugar. Pues mira, a ver, te cuento. Estamos en la base Gabriel de Castilla, y la base Gabriel de Castilla está situada en Isla Decepción, que estaría exactamente en la Sitian del Sur. Y Decepción es una isla con forma de herradura que tiene una pequeña entrada que son los fuelles de Neptuno, y tiene la bahía es lo que sería el cráter en sí o parte del cráter de lo que es este gran volcán que es la isla de Decepción. Y donde hay un volcán, como tú has dicho, están los investigadores del ITER, y aquí estamos trabajando haciendo medidas de gasificación difusa en Isla Decepción. ¿Y qué vemos ahora mismo? Pues una banquisa tremenda que cubre prácticamente toda la bahía y nos está dificultando muchísimo las labores en Zodia, en lo que es Puerto Foster, y luego mucho hielo porque está prácticamente helada toda la isla. Vaya. Dasin, ¿cómo se miden gases en el agua? He visto alguna foto en la que se les ve a Gladys y a ti en una embarcación y con una especie de flotador en la mano. ¿Cómo se miden ese tipo de gases que están disueltos y que emana el volcán? Pues bueno, los medimos de dos maneras. Los gases disueltos que están en el agua, hacemos perfiles verticales a lo largo de la columna del agua a distintas profundidades, tomamos muestras y esas las llevamos a los laboratorios del ITER para analizarlas una vez lo tengamos en España. Pero el CO2, si podemos medirlo con ese flotador que tú has visto en fotos, un flotador que lleva dentro la cámara de acumulación, y que ponemos flotando sobre la superficie del mar y vamos captando los gases, el CO2, que va emitiendo el volcán de forma difusa. ¿Y esos datos les indican que el volcán está en actividad, está durmiente o no? Sí, no, Decepción es un volcán activo y estos datos, pues la verdad que son una herramienta importante para, bueno, para estudiar cómo está el estado del volcán. Sabes que los gases son unos precursores importantísimos junto con la sismicidad y, bueno, geodesia. La geodesia son importantes para geodesia y luego termometría, para llevar lo que es un estudio completo de cómo va evolucionando el volcán. Por ahora sabes que con la actividad volcánica en la Isla del Hierro hemos aprendido muchísimo de volcanología. Entonces ahora nos tienes que contar si hay burbujeo o no, si hay el tremor, si hay sismo. Cuéntanos, ¿cómo está la actividad de ese volcán? Bueno, a ver, te resumo, porque aquí hay muchos equipos trabajando, uno en geoquímica, otro en geodesia, otro, o sea, acá hay un equipo trabajando en cada disciplina. Nosotros estamos midiendo los gases, no hay burbujeo, pero sí hay fumarolas a lo largo de toda una parte de la bahía que se llama Bahía Fumarola, nunca mejor dicho. Sí se ha observado tremor volcánico y un pequeño tremor. Lo han registrado los investigadores en la Universidad de Granada, que son los sismólogos que están aquí estudiando, o sea, in situ los terremotos que hay. Pero de momento lo que es la situación en Isla de Excepción es bastante tranquila. Es un volcán que hay que seguir monitorizando, más que nada porque España tiene una presencia importante aquí en la isla. Y pero de momento, a pesar de que hay tremor y hay emisiones visibles de gases, hay que seguir vigilándolo. Pero no es como el Hierro, o sea, no lo podemos comparar. No se puede comparar. ¿Se sabe cuándo fue la última vez que entró en erupción ese volcán? Sí se sabe, pero ahora mismo... Tú no lo me sabes. ¿Vas a preguntar una fecha? No lo sé, pero tengo a mi lado al comandante Antonio Casal, que es el jefe máximo de Gabinete de Castilla, que, vamos, a él le puedes preguntar perfectamente y te puede hablar de todo el personal científico que está trabajando aquí en la base, aparte de nosotros, que está haciendo trabajo muy, muy interesante. Dásila, ahora queremos... ¿Quieres que te lo pase? Quería preguntarte solo una cosita más antes de hablar con Antonio Casal. Vale, venga. Bueno, por tu experiencia personal, él es la primera vez que yo sepa y que tú ya has contado que trabajas en la Antártida y bueno, me gustaría saber qué tal es la vida en una estación, una base militar, una base científica, pues con esas condiciones de vida, ¿no? Pues mira, Juanjo, es la segunda vez que estoy. La vida en la base es muy, es muy sacrificada porque somos muchas personas compartiendo un espacio, reducido. Entonces, pero vamos, que tenemos todos con buen carácter, con una buena actitud, la verdad que nos llevamos todos muy bien. Aquí se vive mucho el espíritu antártico, todos somos muy solidarios entre los científicos, entre la parte civil como la parte militar, nos ayudamos entre todos. Así que estamos lejos de todo y solo nos tenemos a nosotros, así que tenemos que echarnos una mano unos a otros. Así que aunque vivamos en un espacio reducido, se pasa muy bien. Se echa de menos a la familia, pero la verdad que es un privilegio estar aquí. Aunque pase las Navidades fuera. Bueno, sí. Pero ¿qué le vamos a hacer? No todos los días tienen una oportunidad de pasar las Navidades en la Antártida. Eso es verdad. Y pues, siempre quedan otras fechas para pasarlas con la familia. Sin duda, no faltarán ocasiones de celebrar las Navidades con la familia. Una ocasión excepcional estar en esa base española Gabriel de Castilla. Dásil Nolasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora nos pasas a Antonio y saludos. Venga, a Gladys. Un saludo, te dejo con Antonio. Gracias, hasta luego. Venga, chao. Don Antonio Casal. Hola, hola. Buenas tardes en España, buenos días en la Antártida todavía. Muchísimas gracias por abrirnos este canal entre Canarias y la base española Gabriel de Castilla para conocer, en primer lugar, los trabajos de esas dos chicharreras que tienes en la estación y en segundo lugar, para interesarnos también por la vida y el trabajo de esta estación que hace muchas más cosas que estudiar los gases volcánicos. Por ejemplo, ¿qué líneas de investigación están ahora trabajando los científicos que están ahí en la base? Bueno, aquí ahora mismo tenemos varios grupos de científicos que están trabajando en diferentes proyectos, pero actualmente casi todos están orientados a la monitorización del volcán, tanto por la deformación del mismo a través de un sistema de GPS, como por el tema de la sismicidad, de lo que ya ha hablado mi compañera, y por el tema del estudio de gases. Asimismo, se está en un futuro no muy lejano, de hecho para la segunda fase, pues tendremos proyectos que van a estudiar, van a trabajar el permafrost, que es la capa inmediatamente, la capa de tierra helada que queda inmediatamente después de la capa superficial, que se supone que está deshelada y que tiene una dureza extrema y da aporta un nivel de información muy interesante. Asimismo, también hay un proyecto que va a estudiar el bentos, el fondo, la parte vegetal y animal del fondo del lecho marino. Aunque no soy yo la persona más adecuada para hablar de proyectos científicos, mi especialidad o mi preparación y mi labor aquí es prestarles a los proyectos científicos el mayor de los apoyos en todas las áreas que suponen, pues desde la seguridad, pasando por las telecomunicaciones y por la habitabilidad de la base y todas las necesidades que los científicos tengan para realizar sus investigaciones. Don Antonio, si ahora nos acercáramos a la puerta de la base española Gabriel de Castilla, tocáramos a la puerta, ¿cuántas personas encontraríamos y en qué funciones están trabajando? Pues mira, ahora mismo es un día extraño porque ni la climatología ni la banquisa nos permiten salir al exterior a realizar las labores que nos gustaría. Ayer sí que pudimos salir y si es hoy, pues encontrarías a la gran parte de los científicos y militares, cada uno trabajando en sus labores, los científicos haciendo trabajo de laboratorio y preparando material para cuando las condiciones meteorológicas lo permitan salir. La dotación de la base, cada uno trabajando en, pues bueno, los especialistas de motores en la reparación y mantenimiento de nuestros vehículos, el especialista de instalaciones reparando averías varias, los de telecomunicaciones también, porque tenemos alguna dificultad con el circuito de internet, cada uno está haciendo un poquito sus labores, y aprovechando este momento de mal tiempo para dedicarle tiempo a la infraestructura de la base. Si hubiera sido ayer, pues probablemente estaría simplemente pues el cocinero preparando la cocina, los marías haciendo las limpiezas y poco más, porque todo el mundo, en cuanto hay oportunidad, todo el mundo sale a investigar y nosotros a apoyar. Apoyamos mediante el apoyo al movimiento en Zodiac, en embarcaciones, o el apoyo al movimiento por la zona de montaña y glaciar que tenemos aquí en la isla de excepción. ¿Y cómo se organiza un día en una estación antártica? ¿Qué horarios tienen? ¿Qué turnos se hacen? Pues el horario es un horario es un horario normal. Aquí son 4 horas menos que en España. De hecho, es la 1:20 del mediodía. Y nuestro horario, pues, se toca diana a las 8 de la mañana. No diana, la diana habitual, sino que el turno que tiene de limpieza es quien elige la música que se pone para despertar a los compañeros. Y ya se sirve el desayuno y a las 9 estamos en marcha realizando todo tipo de recorridos y todo tipo de actividades. Aquí los servicios que se realizan, pues bueno, cada uno tiene su responsabilidad. Dentro de la dotación militar, pues hay un responsable de telecomunicaciones, otro de motores, otro de las propias instalaciones de la base, fontanería, electricidad. Hay un responsable de medio ambiente. El medio ambiente es muy muy importante aquí en la Antártida, debido a después del Tratado Antártico, el Protocolo de Madrid le da especial hincapié a mantener este laboratorio único en perfecto estado de revista, como decimos nosotros los militares, y que se pueda seguir investigando. Asimismo, tenemos, por supuesto, a un médico con capacidad y con experiencia y con enlace vía satélite con España, con el Hospital Gómez Ulla, para poder intervenir o realizar alguna intervención un poco más complicada, y eso nos da muchísima muchísima seguridad. Tenemos, por supuesto, un experto en navegación y montaña, que es el que conoce todo tipo de técnicas para movimiento en glaciar y técnicas de montaña y el tema de la navegación, que aquí es muy importante debido a la facilidad que supone moverse de un extremo al otro de la isla, atravesando el puerto Foster, el mar interior que tiene la isla. Como contaba Dacil, la isla tiene forma de herradura y este mar interior pues es uno de los grandes encantos de la isla. Y en cuanto a la limpieza, pues es una limpieza, la limpieza y los servicios de la base de limpieza, labores del hogar, es una tarea donde efectivamente se comparte ese espíritu antártico de máxima colaboración y solidaridad, y donde entra desde el jefe de la base, que me toca mañana, entra a limpiar y a servir a los compañeros, hasta el último de los científicos que pase un tiempo determinado aquí. Y no solo son deberes, el turno de María, que le llamamos turno de María, sino que también son una serie de privilegios, como la libertad para tener todo tipo de iniciativas a la hora de, pues bueno, servir la comida, montar las mesas, elegir la música, elegir el momento en el que quiere concentrar a todos los componentes de la base para mostrar algún vídeo o alguna fotografía que quiera que los demás conozcan. Y eso hace que el ambiente dentro de la base, llevamos aquí no llega 2 semanas y creo que es inmejorable. Todo es mejorable, pero de momento podemos estar muy contentos del espíritu que se respira aquí. Evidentemente, me imagino que prepararán algo especial para Nochebuena y Nochevieja. Ya quizás de aquí a unas semanas volveremos a hablar con ustedes, a ver cómo van preparando esa Navidad, que seguro que llegará a la Antártida también. Pero por último, me gustaría comentar con usted cómo ha cambiado, ¿no?, la investigación Antártida. Cómo antes era una gran aventura en solitario, una aventura de aislamiento, de riesgo personal, de riesgo físico, evidentemente, y hoy en día, gracias a la tecnología, pues nos permite estar hablando, nosotros en Canarias, usted en la base, en la que tienen wifi, teléfono satélite, en la que tienen un médico que conecta directamente con otro médico que está en Madrid y casi pueden hacer telemedicina. Ha cambiado mucho, ¿verdad?, este tipo, esta sensación de aislamiento. Pues vuelvo a no ser la persona más adecuada, porque esta es mi segunda vez en la Antártida y la primera vez fue el año pasado, que estuve solo 3 días reconociendo la base, pero hablando con los viejos del lugar, los investigadores que llevan aquí viniendo 25 años, es decir, esta es la 25 campaña antártica, la 25 campaña en la que participa el Ejército de Tierra, y he tenido contacto con aquellos primeros investigadores que estuvieron aquí en el año 88, y hablan que sí, ha mejorado la tecnología en cuanto a procedimientos para investigación, ha evolucionado un poquito, se ha mejorado la base en cuanto a condiciones de habitabilidad, porque al darse continuidad pues se han ido trayendo módulos y mayor espacio y alguna otra comodidad, pero realmente el gran salto y la gran evolución y lo que hace diferente la investigación en la Antártida de aquella primera época a esta no son estas cosas que he comentado, sino precisamente los medios de telecomunicación de que ahora mismo disponemos. Poder establecer un enlace telefónico como este o poder establecer una videoconferencia a través del Skype o el Messenger con nuestra familia en vivo y en directo es una evolución muy, muy, muy importante, y eso hace que la vida aquí, y que la, porque no solo eso se dedica, no solo este tipo de medios se dedican a hacer la vida más fácil al personal que está aquí y aproximarlo a sus familias y a sus amigos, sino que facilita muchísimo las labores de investigación a la hora de poder mandar datos, archivos o establecer en relación con los centros de universitarios de los que cuelgan cada uno de los investigadores. Pues Antonio Casal, responsable de la base española Gabriel de Castilla en la Antártida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y vamos a intentar mandar un poco de calor en el que este que tenemos en Canarias hasta la Antártida para que pasen unas más confortables fiestas navideñas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde tan lejos. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego. Adiós. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. De la Antártida volvemos a Canarias para hablarles del Gran Telescopio Canarias, porque a mediados del pasado mes de noviembre se celebró en La Palma el 4º Congreso Ciencia con el Gran Telescopio Canarias, en el que se expusieron los principales resultados científicos que se han obtenido con el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo. Para hacer un repaso de estos 2 años y medio, tenemos con nosotros al teléfono a su director, Pedro Álvarez. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, Juanjo. Gracias por estar una vez más con nosotros, porque es una máquina esta, el Gran Telescopio Canarias, que nos interesa muchísimo. Y 2 años y medio ya, Pedro, que rápido pasa el tiempo. Casi tres, sí. Entonces, y la máquina... Recuerda solo la inauguración. Sí, es verdad. Pero nosotros estamos operando desde antes. Es verdad. Y ya después de casi 3 años, la máquina se está asentando, ¿no? Ya empieza todo a estar en su sitio. Bueno, todavía una máquina como esta no se asienta nunca, Juanjo. Si hay que estar en la frontera permanentemente tiene que estar en mejoría continua, en haciendo, afinando detalles, añadiendo nuevos instrumentos. No, o sea, estamos a plena operación desde el principio del 2009 y pretendemos, evidentemente, seguir a plena operación, mejorándola continuamente. Una máquina que casi nunca acabamos de afinar del todo y que siempre se está mejorando. También tiene su ventaja. 150 investigadores, Pedro, que estuvieron en La Palma aportando los resultados que han obtenido con este telescopio. Si comparamos la productividad del GTC con otros grandes telescopios que hay en el mundo, ¿qué tal estamos? ¿Es un telescopio productivo? ¿Se le está exprimiendo, sacando su jugo? Siempre queremos más y bueno, y como director evidentemente siempre me gustaría ver muchísimo más cantidad de resultados. Estamos digamos dentro de la media y estamos produciendo lo que cualquier otro telescopio en su tercer año de funcionamiento. Evidentemente la productividad de un telescopio crece a medida que los años pasan, sobre todo porque muchas de las publicaciones y de los resultados científicos son como consecuencia de datos obtenidos en muchos años anteriores, en algunos casos de en algunas investigaciones, 5 o 6 años de recopilación de determinado tipo de datos. U otros casos porque aparecen, digamos, nuevos instrumentos, hay más modalidades en esa mejora continua del instrumento, tenemos más instrumentos instalados y hay, digamos, más variedad de datos producidos. Estamos en una situación de crecimiento de los resultados y estamos en lo que cualquier otro telescopio de 8 o 10 metros en su tercer año de operación ha venido produciendo. En estos casi 3 años del GTC, pues se han realizado muchos trabajos, algunos de ellos bastante relevantes, como hitos en la astronomía. Por ejemplo, han realizado el cartografiado del universo más profundo hasta la fecha, quizás el mapa más completo y al detalle. ¿Se han encontrado alguna sorpresa al escudriñar de esa manera el universo? ¿El universo es como se pensaba o el GTC ha aportado alguna novedad? El GTC, como todos estos telescopios, evidentemente está aportando novedades y básicamente el GTC no solo por su tamaño, sino por los instrumentos. En este caso, OSIRIS es el que está en estos momentos operando, las novedades o las singularidades que presenta. Entre ellas, el realizar este tipo de cartografiados. Hay en estos momentos 2 proyectos que están trabajando en cosas parecidas de cartografiado profundo en galaxias, buscando, digamos, singularidades, buscando... tratando de resolver un problema actual, que es entender, digamos, la evolución de las galaxias. Hay controversia en cómo eso ocurre y uno de los objetivos es encontrar las distintas fases o las distintas tipologías o casos, casuística que ocurre en las galaxias para tratar de entender o de descifrar cuál es su proceso evolutivo, cómo se forman las mayores, las más pequeñas. No entendemos en estos momentos cómo está. Hay 2 proyectos, uno de los que concibieron y construyeron OSIRIS, hay otro proyecto liderado por gente, aunque normalmente estos proyectos abarcan un gran número de investigadores de muchos sitios, pero liderado por la Universidad Complutense, que está también trabajando en esta línea. Entonces, digamos que hay 2 líderes en estos momentos explotando esa línea de investigación, una liderada por el propio Instituto de Astrofísica, otra por la Universidad Complutense. Pero en ambos grupos hay gente de uno y de otro, o sea que no, que hay colaboración y competencia también. También han observado las proximidades de un agujero negro. Han visto cómo una estrella caía en espiral en un agujero negro sin llegar a caer, ¿no? Todavía. Tenemos que esperar mucho, por lo que ponen los datos. Sí, la verdad es que nuestra escala temporal frente a las escalas de los tiempos en el universo pues están muy desequilibradas. Sí. Para nosotros casi es una foto fija. En este caso es curioso, porque este equipo ha conseguido ver con observaciones a lo largo de muchos años, estamos hablando observaciones de principios de los 2000, no con el GTC, evidentemente no existía, en ese caso era con telescopios de Hawái en Keck, el telescopio Keck, y ahora con el GTC, en esa escala temporal se ha conseguido apreciar esa una pequeñísima disminución de la proximidad entre los dos objetos, que se traduce en un giro más rápido de uno de los objetos alrededor del otro, que se interpreta como esa lenta caída cada vez más rápida de un objeto sobre el otro y que llegará a una colisión, como probablemente es el caso de otra observación que ha sido publicada recientemente en la revista de primera línea Nature, en donde se interpretan una serie de datos debido a una explosión observada en las Navidades del pasado año, en que la interpretación es que ha habido una colisión entre dos objetos que estaban orbitando, probablemente una estrella de neutrones con una estrella muy evolucionada, y en ese encontronazo, en ese choque, ha habido una enorme emisión de energía que observamos en aquel momento. Es curioso dirigir el telescopio a un lugar en el que vemos una estrella girando en torno a nada. En esa nada se supone que hay un agujero negro. Una estrella que está perdiendo material muy rápidamente lo que han detectado es que se ha acelerado un poco esa velocidad, con lo cual incluso pueden saber cómo es el agujero negro, ¿no? Qué masa tiene, etcétera. Exactamente. Ese tipo de interacciones entre dos objetos, utilizando las leyes de la física, las leyes de la gravitación, no solo la gravitación de Newton, sino en este caso por las enormes masas implicadas y la deformación, digamos, gravitatoria, pues utilizando la teoría de la relatividad general de Einstein, se puede llegar a calcular las masas y conociendo esa variación temporal se puede también hasta determinar el tiempo en el cual los objetos podrían llegarían a colisionar, evidentemente una escala muy superior a la temporal humana. Tenemos que vivir muchos años, unos 10 millones de años, para ver cómo el agujero negro se traga a esa estrella. Tenemos la suerte de que hay muchos casos, y ese no lo veremos probablemente, pero estamos viendo otros que son, como este ejemplo que decía, esta observación, digamos, en el realizada en las Navidades pasadas. El GTC ha podido fotografiar, observar objetos que se crearon muy poco después del Big Bang, hace unos 14.000 millones de años. Un telescopio es una máquina del tiempo, ciertamente. Es curiosa esa paradoja, ¿no? Cómo observando los objetos más débiles, más lejanos, estamos observando el pasado del universo. Alguien le oí decir, y yo creo que con mucho acierto, que los astrofísicos son realmente geólogos del universo. Realmente, cuando observamos el universo, realmente estamos, es como los geólogos cuando observan las distintas capas de materiales para determinar, pues, qué es lo que ocurrió en la evolución de la Tierra o en la evolución de las especies sobre la Tierra. Estamos viendo los restos de los objetos a las distintas épocas del universo. Estamos viendo en el pasado, estamos viendo los distintos estratos del universo y por lo tanto vemos lo que estaba ocurriendo allí. Claro. Como el geólogo que ve y analiza lo que hay, pues 10, 20, 30 metros en un corte vertical de la Tierra debido a los distintos estratos. A lo largo de una vida humana y a lo largo de casi toda la evolución humana, hemos sido incapaces de ver la evolución completa de una estrella, pero es algo así como ir a un parque, a una plaza de un pueblo y ver personas pequeñas, personas adolescentes, adultas y personas ancianas, ¿no? Ver todos los procesos y unir esa línea temporal y saber que así es la evolución del universo. Esa es la dificultad, encontrarnos con una foto de un bosque cuando hay árboles de distinto tipo y distinto tamaño o una plaza donde hay distintas personas y tratar de averiguar que no son especies distintas sino simplemente son fases en un proceso evolutivo. Un niño pequeño, después un niño mediano, después una persona mayor, después un anciano, etcétera. Eso, simplemente de una simple fotografía, porque nuestra escala temporal no nos da para más, es del tipo de dificultades que tiene el hombre a la hora de interpretar, digamos, el universo. Lo hemos logrado bastante bien, creemos, en cómo evolucionan las estrellas individuales, No es el caso así en el caso de las galaxias. Creemos tener ciertas teorías, pero no lo sabemos. Y evidentemente con relación a la evolución del universo hay muchísimas más incógnitas. Pedro, en esta época en la que nos ha tocado vivir de tremenda crisis económica, evidentemente nada queda fuera, ¿no?, de la economía, de los presupuestos, los recortes, etcétera. Por desgracia, en estas fechas hemos oído algunas declaraciones sobre que ponían en duda la solvencia económica, la financiación para los próximos años del Gran Telescopio Canarias. El horizonte económico, el científico ya está despejado y sin nubes, pero ¿el económico está completamente despejado? No, en absoluto. No. En absoluto. Y por lo tanto está en entredicho el futuro, digamos, científico. Tenemos ahora los resultados de estos 3 años que llevamos operando. Seguiremos operando. Pero lo que has oído, y muchas son declaraciones mías o del director del IAC, de gente preocupada o de personas, del ámbito de la administración, tanto central como autonómica, es que es un tema no resuelto. Y no resuelto porque haya una situación de crisis, eso quizá lo agrava, no resuelto porque los agentes que tienen que resolverlo, en este caso el Estado central y la administración del Estado, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Gobierno de Canarias, socios en esta aventura, desde hace muchos años llegan discutiendo y no se han puesto de acuerdo. Eso se ha agravado con la situación de crisis, evidentemente. No está resuelto. En estos momentos el telescopio estamos operándolo a base de, digamos, comernos a nosotros mismos, como una persona que tiene grasa y que está adelgazando. Estamos comiéndonos dineros destinados a otras cosas, dineros destinados a las futuras generaciones de instrumentos del telescopio, etcétera. ¿Y cuánto tiempo nos podemos estar autofagitizando de esa manera? Yo no creo que superemos el 2012. Perdón, exactamente. No creo que superemos el 2012. En el 2012 esto tiene que estar resuelto. Si no, bueno, nos quedará más remedio que cerrar algunas partes. Pues algo tendremos que hacer, pero no podemos seguir operando. Bueno, pues todavía nos queda un cierto tiempo, pero no hacemos más que avisar, ¿no? Vamos a intentar que ese día en el que se tenga que establecer o decidir si se mantiene abierto o no ese Gran Telescopio Canarias, con todo el esfuerzo que ha costado, económico también, evidentemente. Sería increíble. Sería increíble, ¿verdad? Sería tirar la basura. Tengo esperanza de que eso no llegue a suceder. No. Creo que tenemos todos dos dedos de frente como para no llegar a esa situación. Seguro que sí. Pues Pedro Álvarez, director del Gran Telescopio Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pronto volveremos a hablar cuando esas nubes económicas se disipen. Seguro. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Efemérides del futuro. En esta sección en la que imaginamos el futuro plausible, el futuro que quizás puede estar a la vuelta de la esquina, en algunas efemérides más cortas, otras más largas, una sección dedicada íntegramente a la ciencia ficción. Y la ciencia ficción nos lleva hasta el 26 de diciembre de 2072. Después de largos litigios con la justicia y de grandes reproches éticos por parte de las principales religiones del mundo, llega y llegó el día señalado. Todo estaba a punto desde hacía meses, muchísimos meses. Esta fecha era esperada y temida al mismo tiempo por los científicos. ¿Qué pasaría si algo sale mal? Llegó el día, el 26 de diciembre de 2072, nace por fin el primer niño fecundado, gestado y nacido en el espacio. Los padres, dos astronautas voluntarios que no se conocían con anterioridad, se prestaron a este experimento con el fin de averiguar si los viajes espaciales son posibles en el futuro y si el ser humano se puede reproducir en ingravidez. Después de 9 meses y de un parto retransmitido a todo el mundo a través de internet, el niño de las estrellas, que es así como se le llamó, nace con una ligera descalcificación ósea y un ritmo cardíaco irregular, pero sano, pero sano. Los próximos meses de ese bebé de las estrellas, el primero que nace fuera de la órbita y la influencia gravitatoria de la Tierra, serán vitales. Seguiremos informando. 3W galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. 3W galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Nunca la ciencia y la tecnología fueron tan fáciles. Galaxias y Centellas. Un programa solo apto para curiosos. Una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros. Con el patrocinio de la Agencia Canaria para la Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Galaxias y Centellas. En Canarias Radio. La Autonómica. Sintonía de la tecnología, sintonía que nos indica que tenemos que viajar hasta las Palmas de Gran Canaria para hablar con nuestro amigo experto en último, en lo último de la tecnología, Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Hay muchas maneras de repasar el año. Podemos mirar las portadas de los periódicos, podemos ver los boletines de televisión y de radio, y últimamente podemos echar un vistazo a lo que ha sucedido en Twitter y en Facebook a través de las frases más comentadas. Por ejemplo, en Twitter, ¿has hecho esa reflexión, has hecho esa recopilación? Pues Twitter sí, la verdad es que lo ha presentado además de una forma bastante curiosa, pues el año, el resumen del año en Twitter. ¿Cuáles han sido los hashtags, las etiquetas, los temas pues que más han importado? En este caso, Twitter, solo tenemos los datos a nivel mundial, a nivel internacional, así que pues lo que todos conocemos. Twitter es un reflejo de la realidad, así que lo más comentado en este año pues fue la revuelta en Egipto, el terremoto de Japón. Claro, es a nivel mundial, así claro. Que también se comentó mucho la Super Bowl y el problema que tuvo el actor Charlie Sheen pues con ese abandono de su serie y sus problemas pues con la bebida y así, pues curiosamente también fue el segundo tema más comentado en Twitter. También han hecho la selección pues por deportes y aparece ahí pues el único español que tenemos en esta recopilación de Twitter, que es Fernando Torres, así que ha hecho como decimos esta recopilación, incluso también cuántos tweets por segundo en determinadas épocas del año, pues por ejemplo en fin de año pues se llegaron casi a los 7.000 tweets por segundo, así que intentar seguir Twitter pues es una locura. O por ejemplo el festival de música de la MTV pues alcanzó 9.000 tweets por segundo, 9.000 personas cada segundo mandaban un mensaje a esta red social, así que no sé si sus memorias y sus recopilatorios serán lo más importante que ha pasado en el año de una forma pues muy sesuda, pero sí por lo menos lo que la gente, los usuarios de Twitter pues han considerado. Facebook ha hecho algo parecido, en este caso pues el tema que más llamó la atención durante este 2011 pues fue la muerte de Osama Bin Laden, o también este actor Charlie Sheen, o la muerte de Steve Jobs está en el quinto puesto, o el huracán Irene. Sí que tenemos en Facebook datos más pormenorizados por países, así que en España todos nos imaginamos en estas redes sociales y en Facebook qué es lo que ha llamado la atención o qué es lo más comentado. Pues Nados, que todavía pues sigue dando que hablar, aquella crisis de los pepinos pues está en segundo puesto, pero también el 20N, el movimiento de Anonymous o el problema que tuvo la BlackBerry pues fueron algunos de los temas más comentados. Gregorio, ahora nuestro problema es el temporal, nos tenemos que ir. Gregorio de la Fuente, muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Un saludo a todos. Y llegamos al final de este programa, que es iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos y que cuenta con la financiación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. El resto de la semana, si quieren, nos vemos en Internet. Pero antes, les digo que en la producción estuvo Inma Martos, en la técnica José Pardellas y en la colaboración Oswaldo González, Gregorio Lafuente, Juan Luis Calero, Natalia Ruiz, Daniel Marín. Y en nombre de toda esta gente, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours.